Muy bien, y seguimos en esta media semana y me gusta charlar con gente con la que he compartido muchas noches allá cuando hacía noticiero en CN23 y él venía a visitarnos, porque es un tipo con el que se puede charlar, es un tipo con el que puedes entender, por ejemplo, cuando te hablan de economía, viste que te pasa que no entendés nada, que te encontrás con conceptos demasiado claro, técnicos, que te, sí, totalmente. Y mientras tanto vos ves como tu sueldo se va cayendo a pedazos, pero no entendiste por qué. Claro, no entendiste por qué. Y para eso, para charlar un ratito con nosotros, él es secretario general del Partido Solidario, además es director del Centro Cultural de la Cooperación Florea Algorini, integra la lista del Frente de Todos como candidato a senador. Estamos hablando de Juan Carlos Junio. Juan Carlos, Rodrigo Bonan y Tamara te saludan, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Rodrigo, Tamara? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Estamos estos momentos en los que nos encontramos mirando las pantallas del microcentro porteño son raros, ¿no? Porque uno no sabe qué va a pasar con la economía, está complicado. Juan Carlos, ¿me explicas así? Porque yo sé que él lo explica bien y fácil. ¿En qué quilombo estamos? Y bueno, en el quilombo que estamos, el primero que siempre hay que mirar es el social, y ahora vamos enseguida al financiero, no tengo ningún inconveniente en comentarlo. A ver. Pero lo obvio y lo primero, porque es un problema de enfoque político, es que acá hay una situación social gravísima, ¿no es cierto? Como consecuencia de todas las políticas de este gobierno que cada vez estallan más. Ese es el problema número uno, digo para que no nos confundamos. Todo este tema de la emergencia alimentaria, el atraso de los salarios del sector privado, el atraso de las jubilaciones, en fin, el 50% de menores de 12 años que no tienen para comer. Pobreza debemos estar cerca del 40%, porque estábamos en el 35%, que son 17, 18 millones de personas. Ese es el problema número uno. Ahora bien, hecha esa salvedad, desde el punto de vista de este tema del nuevo plan de salvataje y contención del gobierno del sistema financiero y el tema cambiario. Nosotros, en el tema del dólar y todo eso, lo que hay que decir es que no es lo mismo que en el 2001. La situación es distinta. ¿Por qué? Por eso, porque el imaginario, lógicamente, de la sociedad y de los que no son expertos en todo esto es, bueno, viene el 2001, vamos a terminar en el corralito y qué sé yo. ¿Por qué? En el 2001, el 90% de los depósitos en el sistema financiero eran en dólares. Actualmente, el 70%, 72% de los depósitos en el sistema financiero son en pesos, no en dólares. Y hay un 28% que son en dólares. La gente, tanto los privados, las personas como las empresas, tienen una preocupación por sus dólares, no por sus pesos. No hay ningún problema en el sistema financiero con los pesos, sino en todo caso con los dólares. La otra diferencia es que hay reservas para cubrir el total de los dólares que hay en el sistema financiero en la hipótesis que todos quieran llevarse la guita. Que mañana se levanten, vayan a la puerta del banco. Así y digan, dame todo lo que tengo. No ocurría en el 2001. El Banco Central no tenía un dólar. No tenía un dólar. Y todo el mundo tenía en el banco sus depósitos en dólares. Entonces, quiero mis dólares, pero no estaban los dólares. Claro. Entonces, ahora, insisto, la principal cantidad de depósitos son en pesos y el que quiera pesos se los puede llevar porque hay. Los dólares no los emitimos acá sino en Washington, pero acá hay para cubrir eso. Entonces, ¿qué pasó acá lunes, martes y miércoles? Lunes, ante la situación que efectivamente se generó de inquietud, una cantidad importante de gente fue a los bancos y la mitad de los depósitos se renovaron y la otra mitad se los llevaron. El martes ya no ocurrió eso, la gran mayoría, yo no tengo el porcentaje exacto, no retiró su fondo, los plazos fijos que vencieron se renovaron y en las cajas de ahorro en dólares la gente ya no la sacó. y hoy no tengo la información, pero fue un día mucho más tranquilo e incluso la extensión del horario a las 17 horas ya no hizo falta. Uh-huh. Y mientras tanto lograron contener el precio del dólar. Por lo tanto, más allá de las connotaciones sociales de este modelo, de este proyecto político, que todos sabemos que fue contra el sistema productivo, contra los trabajadores, contra los jubilados, y que estas medidas de regulación y de intervención son totalmente tardías, ¿no es cierto?, y como consecuencia de que la situación se les desmadró, más allá de eso, hay que decir que es probable que esta situación en el sistema financiero, en el sistema cambiario, la logren encauzar. Uh-huh. Por último, lo que no puedo dejar de decir, ya en términos estrictamente políticos, es que nosotros no somos del partido del helicóptero. Nosotros creemos, estamos convencidos que hay que llegar al 27 de octubre, que no tiene que haber una debacle en el medio, y que el próximo gobierno, que efectivamente va a tener que enfrentar un desastre social, tiene que tener una gran legitimidad producto del voto popular del 27 de octubre, y esa será la fuerza que tenga para enfrentar tamaña situación que vamos a tener por delante después del 10 de diciembre. No se trata acá de una cuestión visceral, de que como estos tipos nos jodieron la vida, entonces que se hundan. Eso no es un análisis político correcto. Juan, ¿vos creés que con esta situación entonces se puede lograr un crecimiento económico a largo plazo en Argentina? No, con esta situación no. No, de ninguna manera. Con este gobierno, con este modelo que no se ha alterado, porque estas son medidas de emergencia financiera. Acá crecer y distribuir, o distribuir para que haya más justicia social y crecer, solo lo puede hacer el próximo gobierno. Este no, porque en su génesis, en su ADN, lo que hay es lo que hemos vivido estos 4 años. Ellos son eso. Lo que importa por eso es consolidar el triunfo popular de las PASO, el gran rechazo popular a este modelo que fracasó para la sociedad, e imaginar que el nuevo gobierno lo va a hacer, lo que vos decís, Tamara. O sea, que va a crecer y va a aumentar los salarios, o sea, va a apostar al mercado interno, y como dijo Alberto, el mercado interno es salario y jubilación en primer lugar, y esa gente que consuma, y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario, dijo Alberto, no yo. Entonces creo que la salida a esto es llegar al 27 y al 10. ¿Y ahora eso crees? No quiere decir que los sectores vulnerables, que están muy muy mal, no tengan derecho a reclamar ahora. Claro. Al contrario. ¿Y cómo crees que se puede solventar con el nuevo gobierno, con el gasto de obra pública que tiene Argentina? No, la obra pública, bueno, la obra pública es inversión, ¿no? Justamente con otro modelo que yo creo que tiene que haber una suerte de cambios impositivos para que tributen más los que tienen más capacidad patrimonial y más rentabilidad. Hay que desdolarizar el precio de las naftas, y eso va a facilitar. Claro. Hay que repensar el tema tarifario. Y hay que tener una política de emergencia para que los sectores asalariados y los jubilados tengan más ingresos. Uh-huh. Y sobre esa base, salir de la recesión esta terrible que tenemos y que empiece a dinamizarse el país. Eso se hizo en el 2003, en el 2004, en el 2005, y lo están haciendo ahora los portugueses, a pesar de que no tienen, uh-huh, tenían la deuda con el Fondo Monetario. En fin, y con un Estado Nacional activo, ¿no es cierto?, que intervenga para que los mercados no hagan lo que quieran en materia de precios. En fin, es un modelo que ya se hizo en la Argentina, en una situación realmente muy complicada, pero francamente yo creo que tenemos recursos económicos y recursos humanos para poder hacerlo. Es interesante lo que decís, Juan, del modelo portugués, de cómo salió de su situación, porque también estaban con un crédito del Fondo Monetario. Ellos tienen además una carga aún mayor que tiene que ver con la condición europea de cuánto les permite mantener de déficit en sus balances o no durante un año para no recibir mayores controles. O sea, era una situación aún más complicada y Portugal decidió salir al revés de lo que hoy está proponiendo el gobierno de Cambiemos. Porque el presidente nos dice, sí, los escuché, cambié, ahora sí, ahora les hago esto. Pero cuando ves la propuesta, por ejemplo, de aumento de salario mínimo es 30%, si no me equivoco, o 35% sí, que era, sí. Y con una inflación del 50%, o sea, nos están proponiendo bajar el sueldo otra vez, ¿no? Por eso insisto que con ellos no se puede. 30% llevaron el salario mínimo a 16.000 pesos y en tres veces, con una inflación anual del 55%. Estos tipos son antipopulares, están contra los trabajadores, contra las clases medias, las pymes. El ejemplo de Portugal vale en el sentido de que no es una fatalidad de que hay que someterse a lo monetario internacional porque si no te echan del mundo. Y por eso insisto en lo que dice Alberto. Nosotros tendremos que ver qué hacemos con el fondo. Pero lo primero es pensar en nuestros ciudadanos, en nuestro pueblo y cómo ponemos en marcha la economía. ¿No es cierto? Y entonces después podremos ir a lo que dice Tamara de crecer. Poner en marcha y vamos a crecer, pero venimos de 3 años de decrecimiento, de caída del Producto Bruto. Entonces, en ese sentido, insisto, el ejemplo de Portugal es interesante porque ellos, en una alianza progresista de centro-izquierda, uh-huh. Han logrado hacerlo, dejando a un costado el Fondo Monetario Internacional y después le fueron pagando al Fondo Monetario. ¿No es cierto? Pero primero poner en marcha al país y sacar al pueblo del marasmo. Claro. Así que yo creo que eso es lo que va a hacer el próximo gobierno. Será dificilísimo. Tendremos contradicciones incluso internas porque esto es una gran coalición, que es muy meritorio que hayamos hecho una gran coalición, pero es cierto que tenemos visiones distintas al interior de la coalición, así que no hay por qué idealizarlo, pero en fin, creo que ha sido y es una herramienta muy útil para derrotar al macrismo, que es lo central, que es el problema principal de esta época, es terminar con el macrismo. Y pensando en lo que se viene, más allá de que hay una elección en el medio, que Argentina va a enfrentar una situación muy difícil con el próximo presidente, que en principio las urnas dicen que sería Alberto Fernández. Vos me decías, hay que aumentar salario y hay que aumentar jubilaciones. ¿Qué otras medidas vos crees que es ya, para que no se hunda el Titanic? Bueno, eso es una cuestión número uno. Otra otra el tema de desdolarizar la nafta y todo lo que esté desdolarizado. Otra es el sistema financiero. Nosotros tenemos que generar un cambio en el sistema financiero donde las tasas de interés para las pequeñas y medianas empresas y para las personas no sean la locura esto del 60, 70, 80% anual que son impagables, uh-huh. porque el crédito se antepone a la producción. Vos sacás un crédito, comprás materia prima, producís, vendés y pagás el crédito. Claro. ¿No es cierto? Pero tiene que tener tasas razonables. Porque si no te dan los números. Entonces, esa es la otra, creo, gran cuestión, que es la de alterar toda la política actual en el sistema financiero para que el sistema financiero le arroje combustible al sistema productivo y entonces contribuya a dinamizarlo con crédito, que después los créditos se van a pagar porque las empresas y las personas no es que no pagan porque son perversos, no pagan porque la economía está trancada. Entonces yo creo que, bueno, esa es otra de las grandes cuestiones, tanto en la ciudad como en los medios rurales. El sistema financiero, es otra cuestión central. Y después creo que la emergencia va a seguir con el próximo gobierno, la emergencia social. Por lo tanto, me parece que hay que salir desde el Estado Nacional a asistir urgentemente, vuelvo al inicio, a los sectores que muy vulnerables, millones y millones de argentinos, que están con problemas de subsistencia. Sí, claro. Y eso no solo es un tema social humanístico, sino que también esa gente inmediatamente gasta la plata, no la manda a Suiza. Porque no le sobra, le falta. Le compran zapatos, compran carne, compran fideo, compran la sopa, compran pan, y eso también contribuye a dinamizar. Y eso, en principio, solo lo puede hacer el Estado Nacional sacando recursos de otros lugares, o sea, reasignando el presupuesto. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. A mí me encanta charlar estas cosas, porque además él te lo baja cosas que entendés. Cuando en el noticiero escuchás tasa de interés y vos decís, ¿a mí esto en qué me afecta? Claro, vos decís el crédito, pero el crédito no es necesario ni siquiera ir a pedir un crédito, hasta con la tarjeta. Vos sí, que totalmente la usás para comprarte las cosas de todos los días. Pero no con estas tasas de interés. Porque si se no, te va. Claro, pero si no está bien usar la tarjeta, no claro, tiene nada de malo, supuesto. Pero tiene que haber tasas de interés que se correspondan con lo que vos ganás. Claro, porque si no te atrasás dos días la tarjeta de crédito y te cobran... Te asesina. Exactamente. Te matan, ahí te matan. Juan Carlos, gracias por estar con muchas nosotros. Gracias. Un abrazo enorme. Chao, gracias por llamar. Hasta pronto. Allí pasaba Juan Carlos Julio, secretario general del Partido Solidario y candidato a senador por el Frente de Todos. Bairesprensa.com.ar. Periodismo multimedia.